hacerlo bien y dejemos todo al olvido. Ay, ven, caminemos juntos con fe y hablaremos y sin temer a que no nos entendamos. Solo una vez más y dejemos todo atrás. Tienen sed y te juro no los mojaré sin oírte decir que me quieres. Ay, ven, intentémoslo otra vez y tratemos de hacerlo bien y dejemos todo al olvido. La sabes, lo dice. Ese temor y no digas más adiós, arranca ese rencor y deposita el amor, por favor. Pequeña, échate pa' acá, hey. Ese temor.